Empieza el microondas, tu radio recombustión. El microondas, tu radio recombustión. Hola, Mindango, soy Dani González. Buenas noches, bienvenidos a El Microondas, el show recombustión de las ondas ciberneras. Ya estamos aquí de vuelta para llenaros las orejas de curiosidades en directo desde, como no, Radio Online Murcia y para todo internet, posteriormente para descarga directa o cuando queráis desde vuestra suscripción en iTunes, en iVoox o nuestra maravillosa web elmicrondasradio.com. ¿Estáis pensando que son las 8? Pues sí, son las 8. Nos hemos adelantado una horita por, bueno, cuestiones de audiencia, ¿no? Con Antena 3 y cosas así que no queremos coincidir. Además que, oye, que es buena hora para luego meterte lleno en la cena. Ciencia, historia, tecnología, deporte, celebrities, demás curiosidades que necesita tu cuerpo antes de dormir. Aquí recalentadas para ti en este humilde microondas que empezamos ya mismo, dispuestos a petar vuestros corazones y fisgonear de paso. Tenemos en primer lugar a Perdi, que entre otras cosas va a hablarnos de cómo congelar a rusos vivos. He leído por ahí, ¿puede ser? Es un manual, he traído un manual. Hola a todos los oyentes, hola a toda la gente que estamos aquí en el estudio. Voy a traer un manual sobre cómo congelar a rusos. Tienen que ser rusos, no confundir con ucranios o con alicantinos. ¿Con ucranios? Ucranianos. Ucranianonia. A más de un chipriota creo que le gustaría congelar rusos, ¿no? Con todo lo que está pasando. Las cuentas, bueno, seguro. Las cuentas. Y además vas a hablar de muertes curiosas, ahora sí, ahora muertes sí raras. Se va a entrar la gente, por ejemplo, cómo murió Jack Daniels, el chico, el dueño de la destilería. Uh-huh. ¿Y qué más? ¿Alguna sección más? Y traigo también aplicaciones para el móvil absenta. Como Labs, por ejemplo, os traigo una aplicación, Dani, ya te lo voy avanzando. Es que te ayuda a elegir el momento en el que te tienes que levantar a mear durante una película. Vamos, qué guay. Oye, qué bueno. Ahora después lo vemos. Pero actualizado con los estrenos de cada viernes. De hecho, ahora después os diré con cuál la probé antes de ayer. Exacto. Hombre, depende de la película, ¿no? La de Crepúsculo puedes estar levantándote sin problema. Cuando quieras. Bueno, alguien que decide directamente mearse en la película porque es un cineasta empedernido. En segundo lugar, y no por ello, el primero, Santi García. Hola, Santi. Hola, Dani. Hola, Perdi. Santi, que trae a su apadrinado cantautor, Aitor Menta, que ¿sí? vendrá a tocarnos la minga un poco. Y lo que no es la minga, Dani. Dice que viene inspirado por Falete y este programa, el Splush. El Splish Plus. As Class. Que hay hasta una... Ya han hecho la misma... Fake. Un fake. Y además tienes un paciencia. Exactamente. Vas a hablar sobre animalicos otra vez. Voy a hablar sobre la inteligencia en los animales y algunas cosillas más que ya adelantaremos. Muy bien, y por último, nuestro técnico, el coleccionista de olores, Enrique Leal. Hola, Ike. Hola. Solo me falta tu olor. Pues lo puedes tener. ¿Has leído el perfume? No, pero es que... No quiero. Ha puesto cara así como de, por favor, no me hagas esto. Qué mal rato. Bueno, Ike, que trae dos mierdas curiosas, dos... Una de las mierdas, ya que Perdi, nuestro amigo Mindango, va a traer muertes curiosas, voy a meterlo junto con él, ¿no? Y va sobre muertes extrañas, también muy curiosas, en la Segunda Guerra Mundial. Eso es, algo de historia por ahí. Y lo otro es, ¿por qué Blade Runner no se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Uy, muy escueto. Un gangbang de muertes ahí hoy. Arroba el microondas /. Ahí estamos ya en Twitter para que nos escribáis. Nos hace mucha ilusión porque eso significa que hay alguien al otro lado, ¿no? Y nosotros somos de los de... Siempre nos sentamos aquí pensando que no nos escucha nadie. Así que siempre que tengamos algo de apoyo ahí al otro lado, pues se agradece y se os quiere. Además... Erinia Parks, que va a ser nuestra invitada tuitera en la sección de redes sociales. Y creo que ya está todo dicho. Vamos a empezar a ponernos con las manos al ketchup. Esto es el microondas Radio Recombustión. ¡Ketchup! Noticias perdidas. Noticias perdidas. Vamos a ver, noticias perdidas, actualidad importante para tu cerebro. Tu cerebro necesita saber, Dani, por ejemplo... Guay. Y solamente por ejemplo... ¿Cómo? Que un hombre desaparece en un hoyo mientras jugaba al golf en Estados Unidos. ¡No puede ser! La semana pasada... la semana pasada conocíamos a un tío que desapareció en la habitación de su casa. Pues bien, en un campo de golf de Illinois, en Estados Unidos, un hombre ha desaparecido engullido por un hoyo. El resto de jugadores no daba crédito, pero pudieron pedir socorro y salvar la vida de Mark, que, sin saber cómo, se encontraba bajo tierra y a oscuras. A pesar de haber sido rescatado, nuestro amigo acabó con un hombro dislocado y contusiones por todo el cuerpo. Y las medias de color. Y es que en ese campo en cuestión, Dani, la tierra tiene una alta composición caliza y su consistencia puede ser muy débil en contacto con el agua. ¡Caliza! Llovió y claro. Bueno, un golfista en apuros por culpa de los agujeros. Y esta vez no es Tiger Woods. Yo estaba pensando estaba pensando en Michael Jordan en Space Jam, cuando llega Bugs Bunny y lo cogen. ¿Os acordáis, eh? Qué bonito que fue ese momento. Es verdad, qué bonito. Y al final mete la ganasta estirando la mano. Joder. Lo peor es que tú te crees que todo eso es real. Fue ¿sabes qué? Sí, está basado en una historia real. ¿Sabes que Space Jam fue la primera peli que fui a ver al cine? ¿Qué dices? Sí, ya sé que antes. Pero sí, Space Jam muy tarde. La mía pasó? Fue... No, ah, claro. Tenía como 10 de Yeste. Digo en Yeste, tío. Claro. La mía ¿De fue... ¿De verdad fue la primera? La primera peli que vi fue Space Jam y la segunda fue Terminator 5. Qué fuerte que eres. Yo fui a ver Showgirls. Showgirls. Oye, ¿te acuerdas cuando la pusieron que era como... Cuidado. Pero fue como la segunda garganta profunda. Lo que la gente no sabe es que Santi fue a verlo con su madre. Exacto. De hecho, se le parece bastante a Elizabeth Berkley. Dímelo a mí, sí. La primera peli que fui yo a ver fue Cortocircuito, Johnny 5, Johnny 5. ¡Qué bueno! Peliculón. Ocil. También se llama. Allí en Inglaterra, por cierto, mis amigos, mis colegas ingleses me llamaban Johnny 5 porque lo preguntaba todo. Y decían... Johnny 5, me decían Johnny 5. Y por mola, forma, ¿no? Y por tu forma de hablar también, Dani. y por sus zapatillas en forma de tanque. Sí. El número de socio del Papa... En el Club San Lorenzo de Fútbol, premiado en la Lotería Argentina. Oh. Claro, lo de siempre. Como supongo ya habréis leído por ahí, el nuevo Papa Francisco es un gran hincha del equipo de fútbol San Lorenzo de Almagro. Tanto que en el 2008 se hizo socio oficial del club. El 13 de marzo, el mismo día que fue electo con L, el Papa, el número ganador de la Lotería Nacional en Argentina coincidió con las cuatro últimas cifras de su número de carnet de socio. ¿Qué me dice? Flípalo. Los hinchas vieron allí una señal divina de que el equipo va a ganar el campeonato este año. Esto me recuerda, por cierto, a la gente que siempre apuesta a los números de perdidos. Que ya pasó, como ya comentamos una vez aquí, que tocó la lotería y tocaron a muy poco dinero porque hay tantísimo friki que apuesta por el... ¿Cuáles eran los números? 4, 8, 15, 16, 32, 43, ¿sí? Con frikis como aquellos. Puede ser, con frikis como esos. ¿Eh? Eso, tío, que tocó la lotería. Muy fuerte. Siempre los papas traen cosas de estas, pero porque la gente se emperra, ¿no? En buscar cosas así de casualidad. Y dicen, algo tiene que haber. Y claro, algo hay. El otro día veía, mientras estaba buscando noticias, no sé y tal... lo que he dicho. Sobre lo del papa, que también lo veíamos el sábado nosotros. Francisco. Era este tipo que un vagabundo que tenía un letrero que ponía Francisco I Papa dos días antes del cónclave. Uh-huh. Y hay fotos por ahí que están en la plaza de San Pedro. ¿Qué os parece? Y por cierto, aparte también lo del tuitero este que se ha hecho tan famoso. Ah, claro. Sí, sí. Por despertarse a las 4 de la mañana. La chica, y ¿no? Que escribe sí. Diciendo que su novio... Mira, no me jodas, tío. Ese tío se levantó a comer. A las 4 de la mañana, ¿qué coño va a hacer soñando con el Papa? Además, Di Stéfano dice que jugó al fútbol con el Papa en sus buenos tiempos, en el colegio. Compartieron clase. ¿En serio? Sí. El puto este. Yo estaba... Di Stéfano o Geeks. Geeks segundo. Oye, que salen muchas cosas de esas, pero ¿te las crees? Esa es la de... Hombre, que a las 4 de la mañana te digan eso. Oye, tú lo sueñas, pero no despiertas a tu novia, para decirlo. Es tu novia. A ver, parece real, ¿eh? O sea, el tuit... Vamos a contarlo por si hay gente que no lo sabe. Un tipo puso un tuit, o sea, una chica puso un tuit diciendo que su novia le había despertado a las 4 de la mañana diciéndole que el próximo papa iba a llamarse Francisco I y lo dijo antes incluso de que Benedicto... Sí, abdicase. Que por cierto me avisó de Erinia Pax. Ah, creía que ibas a decir Francisco primero. Sí. qué campechano que es, ¿eh? Cómo saluda a la gente. Sí, con tío. Un simple buenos días, ¿eh? Ahí sí, de portada en todos los periódicos. Buongiorno. Dicen que ya ha avisado que va a hacer calvos desde el Papamóvil. Lo sabía. Perfecto. Este de aquí a 4 meses está cazando en Botswana. Eso ya lo veréis. Congelan por error a un hombre vivo en Rusia. Muy bien. Lo que estábamos comentando, muy bien. Un hombre ha sido congelado vivo en la cámara frigorífica de un depósito de cadáveres en la región rusa de Pskov, después de que un sanitario constatara por error que estaba muerto, según han informado las autoridades rusas. A pesar de ser declarado muerto, la autopsia realizada después concluyó que el hombre aún permanecía vivo cuando fue congelado. Además, las autoridades se han percatado de que el depósito en cuestión no cuenta con personal cualificado para el traslado de cadáveres. Así que, cuando no están los médicos de turno, se encargan los familiares mismos de la tarea de mover los cuerpos hasta la morgue. Uh-huh. Os traigo, Dani. No estaba muerto. La morgue. Estaba de... Yo uno de los sueños más recurrentes que tengo... bueno, el sueño que más se me repite es cuando como patatas, ¿vale? Con ajo. Con ajo, por supuesto, solo falta lo del ajo. Es un chiste que tenía que meter por el medio cuando como patatas solas. Que os traigo, Dani, que yo el sueño que más miedo me da es morir enterrado vivo, ¿vale? Y os traigo una pequeña historieta sobre todo esto. La verdad es que ser enterrado vivo es uno de los miedos más comunes dentro del ser humano, Dani. También tú, no me jodas. Cuénteme ya. Os quería comentar alguna curiosidad. No te en los jodas. Siglos XVII y XVIII... se inventaron muchos dispositivos para intentar evitar el enterrar a alguien vivo. Creo que Ike ya nos trajo una vez alguna historia parecida. A un enterrado vivo. En aquella época, los casos se multiplicaban y era hasta cierto punto común encontrar esqueletos con símbolos de haber querido salir de su prisión accidental. Incluso cuando no se habían descompuesto, pues con las uñas rotas, de intentar ahí sí, arañar. Muy sexy. Sobre todo eran métodos de comunicación entre el no muerto y el mundo exterior, como banderas o campanillas que se accionaban tirando de cuerda desde el interior del sepulcro. Sin embargo, estos métodos resultaban poco eficaces, ya que debido al viento se podía creer que existía un intento de comunicación que no era real. Otros artilugios incluían incluso escaleras, trampillas de salida o fuegos artificiales, tío. O sea, tío, el muerto le daba y... ¡Viva! ¡Estoy vivo! Una mascleta. Además, los médicos de la época idearon máquinas y métodos, muchas veces humillantes, para intentar demostrar que este muerto no está muy vivo. Esto es asqueroso, pero es información, Dani, lo tengo que decir. Por ejemplo, metían agujas entre las uñas del muerto. Estiraban de la lengua y de los pezones o pinchaban el ojo. O sea, esto era una práctica habitual para intentar reanimar al muerto. Con un palo, claro. Incluso dicen que les ponían sonidos estridentes, como imagino yo que sea Cristóbal Montoro, a toda castaña. Todo esto se resolvió con la invención del estetoscopio, es decir, este aparato que sirve para auscultar los latidos del corazón. No sé dónde lo hablamos, que ahora sacan como un dispositivo que si el muerto se despierta, pues puede pulsarlo y entonces aparece en el GPS de la empresa que se dedica a esa... A ver qué gente resucita y entonces van allí y te sacan. ¿En serio? Sí, ahí... cajitas, ¿no? Que no tiene. Espero que no sea un Galaxy porque a los 5 minutos se va a quedar sin batería. Yo si fuese millonario pondría una cadena de televisión y emitiría reportajes en vivo y en directo con una cámara dentro de un ataúd. Entonces sería en muerto y en directo. Para... Y así sí, el día que se despierte uno, máxima audiencia. Total, eso de Gran Hermano es... En no vivo. Eso. Yo voy a decir lo que hacemos divertido en mi casa. Por ejemplo, tenemos ahí a nuestra abuela ya 2 años. Y la tenemos así como colgada, ¿no? Sí. Y cuando cumpla el tercero ya sabes que no va a pasar eso, pues la puedes meter en el ataúd. O la puedes vender a un colegio como esqueleto de estos que está colgado ahí en la esquina siempre, que además tiene nombre normalmente. Pues sí, siempre se llama Francisco I, Francisco cosas así, primero, ¿no? Buongiorno. No, Pepe, el mío se llama Pepe. El mío era Mortadelo. Sí, el mío Elvis. El mío PSOE. Chicos, acabaron las tonterías estas. Ahora vamos a una tontería mayor, pero que además huele peor. Son las mierdas de Ike. El microondas. Tu radio. Recombustión. Sí, amigo, empiezas a oler las mierdas de Ike. Vamos a ver. Sí, señor, Ikefuti, algo tienes por ahí entre manos. Sí, se llama Monster y está en mis pantalones. Es por qué Blade Runner no se llama, como he dicho antes, Dani. Sí, para acordarte. Aquellos ¿sueñan cubanitos los androides con ovejas eléctricas? Oh. ¿En inglés, por favor? Sheep. Sí, shit. La película que todo modernillo dice que es una obra de arte, aunque no la haya visto, se estrenó en 1982 y está basada en el libro que se llama así, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que se publicó en el 68. Pero ¿de dónde viene lo de llamarla Blade Runner? Un escritor estadounidense publicó 3 años antes del estreno de esta película un libro llamado The Blade Runner, al que después renombró como Blade Runner a Movie, entre paréntesis, ¿no? Esta obra también es de ciencia ficción, que va de un grupo de contrabandistas llamados los Blade Runners, que roban material quirúrgico prohibido y trafican con ellos en unos Estados Unidos gobernados por fascistas. El sentido que tiene el nombre del libro se puede traducir como los que corren por el filo, ¿no? Refiriéndose al material quirúrgico. Exacto. Y cuando Ridley Scott buscaba un título para esta película, tuvo en sus manos esta novela, vio el título, se ve que le gustó mucho, compró los derechos del título y dijo, al contenido del título que le den por culo, voy a coger solo esto, lo compro y lo pongo en la película. Y de ahí viene Blade Runner. Sí, está bien. Hombre, la verdad es que está bien, ¿no? Blade Te gusta Runner. Mucho algo y encima también la película es rollo acción y tal. Y dices, pues bueno. Suena bien. No sé. Bueno, no sé. Si queréis hablar de esta peli... Se pone el videojuego. Me aburrió un poco. ¿Qué crees que te diga? Yo me quedé durmiendo, ¿eh? Yo preferiría el videojuego también. ¿Los mocos replicantes? Los mocos replicantes. No somos demasiado... ¿Tú sabes cuál es el juego que más le gustó a Dani? Creo, no sé si era para la Super Nintendo. Cuéntamelo, Ike. El Cool World. El que salía Brad Pitt y Kim Basinger. No, ¿os acordáis de la película esa, Cool World? Que se metía un policía, que era Brad Pitt, se metía en los dibujos animados. Uh-huh. Y estaba ahí Kim Basinger en dibujo animado. Tipo... Sí, Roger Rabbit. Sí, tipo Roger Rabbit. Sí, y bueno, el dibujo de Kim Basinger me ponía. Bueno, eso no lo has dicho. A ti y a todo el mundo. Sí. De hecho, lo hablamos hace tiempo, ¿te acuerdas nuestra primera erección cuál fue? ¿Viendo qué película? Sí, por supuesto. Una de Kim Basinger, no recuerdo cuál, pero... Pues esa, fue esa, la de mi novia es un extraterrestre. Hermanos por pelotas. Ya, a la gente que le dices que uno de tus mitos sexuales era Kim Basinger... Debería respetar. Te ven ya como el abuelo papanata, ¿no? De... No sé, ¿hay alguien más viejo? ¿Qué venía antes de Kim Basinger? Marilyn Monroe. Y Marilyn Monroe. Manson. Si es que ya estamos muy viejos. Demi Moore, tío, también estaba por ahí. Bueno, pero esa no, fue... después. Demi Moore después. Oye, tendríamos que traer un día algo así en plan contenidos mitos sexuales. Arancha del y Sol. Y clasificarlo por... Sharon Stone. Norma Duval. Siempre hay. Norma Duval. Cada año. Pero si es que no pasa el tiempo tampoco por ella. Carmen Russo, ¿te acuerdas? Ahora mismo todavía es una mujer. Carmen Russo, María Teresa Campos. No, Santi y yo lo tenemos claro, somos de Natalia Estrada. Ay, oh, qué guapa que era. Se la llevaron los italianos. Sí, la de migración. Bueno, empiezan las elecciones, así que vamos a cambiar de turno. ¿Qué mejor que una ducha fría para que se te baje el miembro? Ajá. Con nuestro querido cantautor Aitor Menta. ¡Ajá! Microondas, todas las noticias, curiosidades y anécdotas más recombustionantes. El Microondas, tu radio recombustión. ¡Tormenta! Nuestro Hola. Queridísimo cantautor. Cantautor. Qué energía de lunes, os veo, os siento. Vienes con olor a marisco. ¿Qué te pasa? Pues que vengo recio. Vengo a hablar de cosas recias. Mira cómo baja la audiencia. Sigue, 3, 2, 1. Nadie. Ya puedes empezar. Ahora vuelvo. Aitor, que. Oye, llega la Semana Santa. Ya la tienes ahí. Llega la primavera. Espero que el tema de hoy sea algo relacionado con el amor primaveral. Me tenías que haber avisado antes. ¿Sí? ¿Para preparar el tema? Claro. No sé, ¿de qué vienes a hablar hoy? De nada. ¿Nada? ¿No te transmite nada? No sé, mira qué cosas. Lo del Papa, la llegada de Semana Santa, ¿no? ¿Nada? Gran hermano. ¿Gran hermano? No, tampoco. ¿Puede ser algo relacionado con mojarse? Que te gusta mucho eso. Bueno, por ahí vas calientito, Daniel. Chicos del microondas, he venido a hablar de la gordura. ¡Qué hermosura! Oh. Esa es la canción. La gordura, qué hermosura. Algo así. Pues cuando quieras, empiezas. Yo, inspirado en Falete, he dicho... Me acuerdo aquella vez que tuve una novia y era grande, grande. Entonces le quería dedicar una canción. Como cada año hago una canción de Calamaro, no versionada, pues he hecho a la vez muchas, otro popurrí. ¿Mm? Pero hablando solamente de la gordura, porque Calamaro siempre habla de eso en realidad. Muy bien. De la gordura y de la droga. Pues esta canción sobre la gordura, no sé si nos ha quedado claro, Hay tormenta y ya está. Todo dicho, ¿no? Falete calamares. Faletística, vamos para allá. Falete calamares. En directo, como siempre, hay tormenta. Mi vida, fuimos a volar con un solo paracaídas. Uno solo fue a quedar porque el otro se pinchó. Me enamoré de una rellenita y ahora es gorda, cebosita, grandullona, zampabollos, ballenón. Yo te lo vi un montón. Y cuando me persigues, te entra asma y me maldices. Sudas tanto que de tanto empapar habemos Papa Paco. Y con tu sudor bendito, mi dormir fatal. Que no son los espejitos, ni la ropa, ni un mosquito. Son 100 kilos, no me disimules más. Que te quiero mi panceta, eres mi menina recia, eres mi girasol ar. Gorda, mantecosa, rollitita, mascañor dos, ballenón, yo te love you un montón. Oh, oh, oh, oh, oh. Vamos, chicos. Vamos para allá. Vaya foca. Oh, oh, oh, oh, oh. Michelona. Sin decir una palabra, casi sin comer ensalada, siempre estás enfadada. Yo me pregunto por qué me tuvo que pasar a mí. La otra noche te pillé comiendo mil hojas, como un cerdo. La otra noche te pillé comiendo mil hojas, vaya gorda, faletita. Ese es tu aporte a Falete, ¿no?, en la canción. Tenía que justificar el nombre, claro. El falete era para vender, ¿no? El producto. Se nota que estás enamorado, ¿eh? Sí, sí, oye, llega. Uf, llega bien. Madre mía, claro. Pues a ver si te acuerdas, Aitor, y para la semana que viene, algo así, Semana Santero, ¿no? Papal. Papal, ¿no? Como, papal, papal. Puedes cantarte una saeta. Ya me afirmo. Incluso. Vale. Oye, que muchas gracias, Aitor. Vamos a escuchar ahora un poco de music. No te lo tomes mal. Claro, ahora lo de antes era... La buena. Vamos con Biffy y Cliro. A mí me gusta. Esto es una canción que se llama Pocket, Bolsillo, Aitor. Un abrazo. Biffy y Cliro. Y volvemos enseguida. Vienen, pues, El Popurrí, Absenta. Un beso a Erinia. Y un beso a Erinia, que también la tenemos ahí. Para las redes sociales. I love you. I just can't take anymore. I'm just waiting for a change in your barriers. 'Cause in my heart I hesitate with what I'm thinking of. We'll be right back. waiting for a change in your barriers. Gente, seguro que os ha dado tiempo con esta canción de Biffy Clyro, ahora sí que lo digo bien, Biffy Clyro, a actualizar el Java, ¿no? Todos estamos actualizados de Java. Sí. Pues hora de Popurrí University, entonces. Chicos, a ver, vamos a ponernos ya un poco serios, se acabó el jijiji, vamos a culturizarnos con experimentos de cosas así que han pasado en el mundo científico. A ver, voy a traeros dedos, ¿vale? Oh. La importancia de la longitud de tus dedos. Tres cosas así que se pueden averiguar midiéndote los dedos. Eso de que si tu mano es más grande que tu cara, tienes cáncer. ¿Eh? ¡Ey! ¿Cuántos riesgos corres, por ejemplo? Se puede averiguar midiendo la longitud de los dedos. Os explico un poco. La proporción entre la longitud del segundo y el cuarto dedo de la mano es un indicador tanto de los niveles de exposición prenatal a la hormona testosterona como, no sé si os ha quedado claro, como de la predisposición a asumir riesgos en hombres. ¿El primero y el cuarto? El segundo y el cuarto dedo de la mano. Es decir, el segundo y el cuarto. Esto sería... un fuck you. Según han comprobado estos investigadores, cuando mayor es la exposición a la testosterona antes de nacer, más despacio crece el dedo índice en relación con la suma del resto de los dedos, ¿no? Excluido el pulgar. Así, los individuos con el dedo índice más corto son más proclives a arriesgarse tanto en el terreno social como a la hora de ligar. ¡Olé! ¿Vale? Sin embargo, los que lo tienen más largo, pues no. ¿Os ha quedado claro? Dedo de pianista, no ligas. Eso es. Básicamente. Oye, otra cosa que podéis saber, mira, con esto de mediros la longitud de los dedos. Las notas del cole. La proporción entre el dedo que usamos para señalar, el índice, y el dedo anular puede ayudar a predecir los resultados escolares en primaria para niños de 7 años. ¿Qué me dice usted? Sí, según esta gente, los autores, se debe a... No sé, esto en Minnesota. Se debe a que la mayor exposición a la testosterona, que en los dedos de la mano se traduce en un dedo anular más largo, también se asocia con un incremento de la destreza matemática y espacial. Vaya, vaya. ¿Vale? Eso todo es exposición a la testosterona. Anular. Se ha quedado en suprimir. Bueno, cuanto mayor es la exposición a los estrógenos, por el contrario, querido Santiago, en la etapa fetal, hablamos de la etapa fetal, menos mal, mayor es la habilidad lingüística, ¿vale? Y más corto el dedo anular en relación con el índice. Resumen, que esto es un jaleo, tío. Estrógenos. ¡Wow! Más corto el dedo anular en relación con el índice, mayor habilidad lingüística. Más largo el dedo anular en relación con el índice, mejores notas en matemáticas en el cole. Mayormente a vos. Ok. Sí, ahí puedes ver un poco si eres de letras o de ciencia. Si eres índice de letras, si eres anular, eres un poco... Anular. Anular conversación. Cáncer de próstata. Es lo último que podemos averiguar con midiéndonos los dedos. Los hombres con el dedo índice más largo que el dedo anular son un 33% menos propensos a desarrollar cáncer de próstata. ¿Los demás dedos qué pasa? Pues yo qué sé, tío. No sé por qué miden estos dedos. Es un puto racista, tío. Yo simplemente he cogido la información y aquí la expongo. Me gusta. Pues sí. Menos propensos a desarrollar un cáncer de próstata si tienes el índice más largo que el dedo anular. Próstata. No sé si tendría que haber empezado todo esto explicando cuál es cada dedo. Sí. Habría estado bien, creo yo. El de señalar, ¿no? Pero con una canción. El gordo ese. es el primer. ¿Era así la canción o el gordo es este? No sé, yo se refería a ti, por yo lo hago, yo lo hago mirándome la mano y cantándomela. Muy bien, chicos, vamos a hablar un poco de racismo. Racismo. ¿Se puede detectar si una persona es racista con un escáner cerebral? Oh, claro. Joder, no jodas. Pues un estudio publicado en una revista que se llama Nature Neuroscience desvela que es posible identificar si una persona tiene prejuicios racistas usando un escáner y mostrándole retratos de sujetos con distinto color de piel. Es decir, que hay una parte de nuestro cerebro que mediante un escáner, mediante fotografías, se puede ver si está desarrollado en cuanto a tener prejuicios con otra gente de otro color. O sea, aparecen los estímulos, el cerebro realiza estímulos dependiendo de la imagen que están viendo, si ven a un blanco, a un negro o a Skrillex. Esta gente ha demostrado con esto que quienes tienen prejuicios raciales afrontan mayores demandas cognitivas cuando tienen que relacionarse con personas de diferente grupo étnico. Entonces, viendo esto, han llegado a la conclusión que este esfuerzo causa un agotamiento mental similar al que tiene un músculo después de un ejercicio intenso y que, por tanto, reduce la capacidad para encarar las tareas cognitivas posteriores. Así que se puede ver mediante fotografía el cerebro si tienes un poco de prejuicio o no. Dicen en el estudio que esto no quiere decir que tú lo vayas a poner en práctica o que por eso no vayas a respetar más o menos a una persona, pero sí que tienes... Es todo estadística. Y vamos ya con lo último, chicos. Sexomnia. ¿Qué es la sexomnia? No dormir por culpa de estar sexomnia. A ver, ¿qué puede ser sexomnia? El dedo anular toda la noche en el culo. Saber cuál es el dedo anular primero. No, el dedo anular en el culo, no. A ver, creo que no dormir porque estás sesando pollos. ¿Puede ser? Bueno, lo estás buscando en internet. No, simplemente. ¿Y qué opinas? No me importa. ¿No te importa? No, quiero saberlo. Pero bueno, no se me ocurría nada que decir. Pues se denomina sexomnia a cualquier comportamiento sexual que se produce estando dormido. No hay estadísticas todavía, pero existen algunos casos documentados. Traigo aquí, por ejemplo, en 2004, un médico australiano relató en el episodio de un paciente que, aunque tenía pareja estable, se iba de casa sonámbulo. Sonámbula, era mujer, y mantenía relaciones con extraños. Era una sonámbula que se levantaba a mitad de la noche, se iba y en Australia y se la tiraban. Se la tiraban, yo qué sé, canguros o lo que sea. Y en 2005 también salió en la prensa el caso de un hombre que fue procesado por violar a la mujer con la que dormía. Tenía relaciones sexuales así esporádicas como nosotros, ¿eh? Y a mitad de la noche sonámbulo violaba a la mujer. Y pero es que se viste. Estaba sonámbulo, pero a veces así abría un poco el ojo. ¿Sabes? Abría un ojo así un poco diciendo, a ver. A ver qué pasa. Fue aquí en este caso cuando se contempló por primera vez esto de la sexomnia como atenuante. Así que al tío tampoco le pasó mucho. Porque era un violador de sueños. Apúntatelo para una película de Ridley Scott. Vale. Pero esto lo que era de dedos, porque al final. Pero tú puedes decir también entonces lo del otro. Pero entonces tú puedes decir, por ejemplo, que tienes 22 millones en Suiza porque estaba sonámbulo. Lo puedes decir. También. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Y de hecho, Bárcenas me consta que es un fiel oyente del microondas. Lo sé. Y no, espero que haya 3G en la cárcel. Si mañana sale esa noticia, que ahora tenemos Bárcenas a todas horas. ¡Bárcenas! Yo sabes que uso... Bárcenas te manda al PP por despido sonámbulo. Bárcenas te manda a Verdi. Yo uso el dedo anular para hacer control. Tú estás con el dedo control anular. Control al anular. Muy bien. ¿Qué viene ahora? Pues ahora vamos a ver. Absenta. ¡Qué vamos bien! A ver aplicaciones de esas interesantes para tu cuerpo. Absenta del señor Perdi Caridad. Vamos. Jeremy. Todo lo que necesitas saber y lo que no, aquí, en el microondas. Tu radio Recombustión. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, chicos! ¡Que toca la absenta! ¡Empezamos! Un chupito de aplicaciones. Un chupito, Dani, de aplicaciones. De esas para calentar. Es la sección favorita de mi padre, ya te lo digo. Un saludo, Gaby. Bueno, no quería mantenerse en el anonimato porque tiene cuenta en Twitter, pero bueno. Es Gaby con I latina. Eso es. Dani, traigo aplicaciones para el móvil, aplicaciones chulas. Yo también chulas. Quería mantenerme en el anonimato. Venga, vale. Pero tú eres Dani con Y. Correcto. Qué rápido, Enrique Leal. Uf, Enrique ahí. Leal con Y. Estoy ojo a visor. Empezamos con la primera, se llama Runpy. ¿Runpy? Run, de cómo correr. ¡Run! Si lo he dicho con la R ahí para escocés. Pi, de mear. P-E. Runpy, todo corre, seguido. Pi. Corre, corre, Pi. Esta es una aplicación que yo considero, tío, de putísima madre. La considero utilísima. ¿Quién no ha tenido en algún momento, mientras ve una película, ganas de ir al baño y no ha ido por miedo a perderse algo interesante? Pues bien, esta aplicación avisa de cuál es el mejor momento para levantarte y hacer tus necesidades. Además, te resume en unas líneas lo que va a ocurrir para que no pierdas el hilo. Yo la probé, chavales, el otro día, como estaba comentando antes, la probé con Los Amantes Pasajeros, ¿no? Cuando puse el nombre de la peli en la aplicación, me salió un mensaje que ponía Almodóvar, sal corriendo, hijo de puta. Te ponía, mira, puedes tirarte todo el rato cagando, que es lo mismo. Si tienes diarrea, estás de suerte. Y nada, tío, que está chula la aplicación, ¿eh? Pones el nombre realmente, pones el nombre de la película, tienen una base de datos muy, muy grande y te ponen una cuenta atrás de cuánto tiempo queda para que metan pues una parte que no es muy importante y puedas ir al baño. Vale, es un currazo de aplicación. De aplicación, sí. Mira, que mearte en una de Almodóvar y perderte algo que pase en la película es un drama. Perderte justo el momento en el que el transexual, joder, se pone a lavarle el ojete al otro transexual. Es muy fuerte. Por cierto, Los Amantes Pasajeros, no vayáis a verla. ¿Dónde está? Where is? Where is. Se llama el atón Where is. Se llama así la puñetera aplicación. Con esta aplicación podrás almacenar la posición donde has aparcado tu coche y volver a ella de una manera sencilla, Santi. También puedes registrar la información del parking, dónde se encuentra y tenerlo todo mucho más controlado. Viene genial si alguna vez nos dirigimos a una ciudad que no conocemos y es fácil perdernos. ¿Dónde está? Where is. Es una aplicación para iPod Touch, y para iPhone. Lo mejor de esta aplicación yo creo que es que nos aseguramos de que no vaya a haber una nueva secuela de colega donde está mi coche. ¿Vale? Y aparte yo también la probé el otro día y bueno, ¿sí mientras, mientras estaba viendo Los Amantes Pasajeros? Oh. Y me decía, joder, salgo corriendo de ahí. Bansky World London Tour. Una pedazo de aplicación, Dani. A nosotros que nos gusta mucho Londres, como a todo el mundo que le gusta Londres. Londres. Esta aplicación está diseñada para los turistas que se encuentran en Londres y desean saber más sobre la ciudad, sobre las obras de Banksy, el grafitero más famoso y enigmático del mundo. Uh-huh. Existen unas 24 obras de este autor que están incluidas en esta aplicación que te dice dónde está la pintada y cuál es su significado e historia. Para la gente que está ahí, que probablemente se va a ir a Londres ahora en Semana Santa. Venga, lo voy a decir. A ver. Bansky soy yo. ¿Cómo? Si no saben ni decirlo. ¿Tú quieres decir Bugs Bunny? Barney. Banksy. El oso. Banksy London Tour. El Banksy. ¿Ves? Hasta el micrófono me sirve para aprender a idiomas. Pues, está chula, tío, la aplicación. Para porque hay gente que dice, me gustaría ver alguna pintada de este tío del Banksy. Y no sabe dónde está, pues mira, esto te lo dice. Pues, que por cierto, aquí hay una pintada, aquí en Murcia hay una pintada de Banksy. Uh-huh. No. Ah. MD Scan para Android. MD Scan para Android. Esta aplicación nos permite digitalizar cualquier documento y pasarlo directamente a PDF. Detecta los márgenes automáticamente e incluso corrige la perspectiva si es necesario para que el resultado sea el mejor posible. Básicamente lo que consigues con tu móvil es que se convierta en un escáner. Mola. Claro. Es curioso. Anda. MD Scanner. MD Scanner. Sí. MD Scanner. Where is. Sí, Almodóvar. Y por último... No por ello la mejor, pues sí, en este caso sí que es la mejor. Joder. Y por último, la que ha sido nombrada la mejor aplicación para móvil de 2012 en el Mobile World Congress de Barcelona, celebrado hace unos días. Recomendada, por cierto, por alguien que sabe muchísimo de todo esto, que es Taladrecker. Yo. El que me ha enseñado, Taladrecker. Atooma se llama. A-T-O-O-M-A, para iPhone y para Android. Atooma. Esta aplicación te permite configurar eventos condicionales que automáticamente disparan acciones simples del móvil basadas en cosas como el tiempo, la ubicación, tus aplicaciones favoritas, correo electrónico. Es muy sencillo, ¿vale? Que me parece muy rara sin explicarlo. El sexo. Funciona con condicionantes. Por ejemplo, si entro en mi casa, quiero que se encienda el wifi. Si entro en la oficina, que se ponga el móvil en silencio. De 12, si son las 12 de la noche y hasta las 7 de la mañana, que el móvil esté en silencio. O sea, son todos con... Están ingleses con if y do o don't. Es muy sencillo. Muy difícil para mí. No, que va, es una aplicación muy útil para gente tan despistada como yo y muy sencilla de usar para gente tan tonta como Ike. Uh-huh. O sea, es... ¿Qué hay? ¡Dame mi móvil! Pues sí, esto se llama Atooma. Pues un breve repaso de las aplicaciones. La primera, Runpy, para poder mear tranquilo porque te dice cuándo puedes. En las películas del El Deseo Producciones. El Deseo Producciones, la que más. La ¿Dónde? Vida de Runpy. La es... dónde está Where is, para saber dónde tienes aparcado el coche. Banksy World Tour, no, perdón, London Tour, para saber dónde están las pintadas de Banksy en Londres. MD Scan para Android, para conseguir convertir tu móvil en un escáner. Y por último, Atohoma. Atohoma. La de las condicionantes para que el móvil actúe por sí mismo. Sí menor. Sí menor. Muy bien. Pues creo que vamos a probar cada uno una hora. No, sí. Tampoco. Venga, no. ¿Crees que la gente al otro lado dirá, ostras, voy a buscar? El Google Store echa humo. ¿Me interesará a alguien? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, así con forma de pues de pausa, ¿no? De no programa. Aplicación pausa. Y enseguida volvemos, tenemos ahí ya las redes sociales, que va a venir la señorita Erinia Parks. Y bueno, más cositas. El microondas, tu radio recombustión. Redes sociales. No, Facebook, work on channel. Now shining lights. ¿Ya? Uno viene ya con las pilas puestas ahí en el ojal, a tope. Vamos con la sección de redes sociales, la sección tuitera. De esas que cada vez, pues mira, le gusta menos a la gente. Pero ¿qué se le va a hacer? Sí. Ya es un clásico en el programa, sí. Hay que seguir haciéndolo. Aunque hoy tenemos un sabor especial porque volvemos a tener a una chica, tanto que nos dicen, oye, y las chicas tal. Pues hoy tenemos a otra chica ahí al otro lado. Se trata de la señorita Erinia Parks. ¿Qué pasa, motherfuckers? ¿Qué pasa, motherfuckers? Hey. Hola, Erinia. Hola. Al final, ¿qué te has puesto para venir al programa? Pues nada, muy indigente. Muy parecía nada. Como hay tormenta, como yo. Oye, bueno, te escucho un poco flojito, a ver si... ¿Nos oyes bien? Sí. Vale, pues nada, Erinia, encantado de tenerte aquí. Una tuitera de esas que, pues, activa, ¿no? Sexualmente sí. Activa, asexualmente activa. En Twitter se puede ser de no sé en qué estoy diciendo. Sí. Hay que ver lo que hace llenar minutos, ¿eh? Sí. Nada, ¿qué te cuentas, hija mía? Pues nada, no sé. Que, oye, he visto por ahí tus tumblers y cosas de estas, y eres una fanísima de Madonna. Sí. ¿Más Madonna? Desde los ocho años. ¿Qué te pasó a los 8 años? ¿Qué pasó? Es que justo desde los 8 años justos. Se me apareció la Virgen. No, la like Capricho. Estaba en casa de mi vecina, que tenía la misma edad que yo. Y estábamos cotillando las cintas de su hermana. Y sí. Me apareció una de Madonna y fue la locura. Y ya a partir de ahí ya me volví gilipollas perdida. Y nada. ¿No has pasado por el proceso este, digamos, no sé si natural, entre estos fans de esta música, de ahora seguir a Lady Gaga o no? ¿O eres de las que odia a Lady Gaga? No, a ver, Lady Gaga copia a Madonna, así que no. Copia a Madonna. No, tengo amigas herejes que sí les gusta Lady Gaga, pero no. Joder, herejes, ¿cómo suena? Pero es que no quiero hablar de este tema. ¿Y la SketchUp? Está muy bien. Santi, por favor. Sí, veo que tienes el toque intelectual, ¿eh? Claro, yo... Bueno, a Irina le gusta mucho también a Tormenta. Uh-huh. A mí también me gusta. No. Sí, de hecho, a Tormenta en algún concierto que otro va vestida así con... Un poco de Madonna, sí. Pues nada, Irina, yo he estado leyendo por ahí hoy curiosidades así de Madonna. Dicen que en su boda privada en Malibú con el actor Sean Penn... Con piña, ah. El cielo parecía algo así como Vietnam, ¿no? Decenas de helicópteros llenos de paparazzi, joder. Para gallos. Y dicen que a Sean Penn pues se lincharon los huevecillos y se puso a escribir en la arena un enorme fuck off. Que os jodan. Sí. ¿Es esto verdad? Sí, es verdad. Hay fotos. Pero, no sé, Sean Penn empieza ahí a hacer eso ahí con el pie con lo que cuesta escribir en la arena para decir fuck off. ¿Es cierto esto, Erinia? Es cierto. Madre mía. Estaba presente. Oye, pues si esto es cierto, tengo más cosas por allí. En vez de San Penn se convirtió en San Webs. Bueno, vale. Fuera de aquí. Votos porque Santi se vaya. Adiós. Vale. Fuera. Al parecer también en su biografía se cuenta que ha tenido más de 11 abortos. No, más de 11 no. Más de 11, no. 11 justos. Ha tenido uno o dos cuando empezó a cantar y ya. Entre 1 y 11. Es que esto es un equipo de fútbol, ¿eh? 11 abortos, tela. 11 madonas. Que bueno, puede explicar también. Puede explicar pues que en el Vaticano, por ejemplo, le hayan considerado blasfema. Persona non grata. No puede ser. La han vetado. Sí, sí, sí. A lo mejor te ha confundido y ponía 11 a Botox. 11 a Botox. Bueno, ya vamos a terminar hablando de Madonna, porque he leído una cosa, Erinia. No sé si sabías que en la Universidad de Ámsterdam se abrió una cátedra dedicada a la vida y obra de Madonna. ¿Te sonaba esto? Madonna o la Virgen. Madonna. Sí, la han llevado, no sé si aún continúa este curso, dos profesores de musicología que abordan durante un cuadrimestre, no es anual, tranquilos, temas que se desprenden de las canciones, ¿no? Como el feminismo, racismo, sexualidad y la repercusión, así en general, que ha tenido la cantante. Además, al fin de año, Madonna ofrece en este curso un pequeño recital para los alumnos. Pero oye, un curso en la universidad, claro, esto sobre mola. Madonna. Mola. ¿Tiene Lady Gaga eso? No. Es que Madonna habla de la relatividad también, del el tiempo pasa despacio. Ostras. Ya es un poco. Ay. Vamos. Pensaba que yo iba a ser el primero en irme de este programa, pero ya veo que no, Santi. Te he adelantado. Estoy nominado. Bueno. Toma nota para hacer el cursillo en Ámsterdam, Erinia. Me voy contigo. Qué pereza. Bueno, estudiar ahora. Que nada, vamos ya adelante con la selección, los tweets de cada semana de esta gentuza. Y te dejamos a ti para el final. Por cierto, y hablando de Lady Gaga, en esto supera a Madonna. Lady Gaga es la persona más popular de Twitter. Cuenta con más de 35 millones de personas. Están comprados. ¿Están comprados? ¿Están comprados? Están comprados todos. Ostras. Se los compró Madonna. Venga, vamos ya a la harina. Perdi en primer lugar. Venga, vamos rápido. Un besico para Erinia. El bronce para Lily Stark. La verdad es que el nuevo Papa sin Xavi y Iniesta no es nadie. Plata para la mente enferma, enfermísima de Doctor Zurdo. Un tuit para imaginárselo, ¿vale? A ver. Colarte en el Vaticano, meter una granada de humo en la chimenea y salir al balcón vestido de Papa con la canción de la Champions de fondo. Y el oro para Mr. / Kevorkian. El oro de la semana es... ¿Es grave, doctor? Me temo que sí. ¿Tiene hijos? Sí, ahora mismo venimos de plantar un árbol. Pues tiene 2 días para escribir un libro. Bien, bien. La plata y el oro me han gustado mucho. Ha dejado a Zurdo ahí en plata, pero bueno. Pero es que estaba aquí antes, hace un ratito, aquí en ROM. Entonces a la mierda. Ya está. Bueno, el bronce mío es de Talentino Nino. Por fin lo digo bien. Talentino Nino. ¿Cuántas veces ha aparecido este señor aquí en el programa? Pues, hombre. Dicho por el mal. Nombre, por el nombre. La unión hace la fuerza. Suélteme. Que no. Payaser. Payaser usted. Lo vi, son todos diálogos hoy. Y idioteces también algunas. Genial. ¿Lo hacemos en el capó del coche? No, que se raya. Pues en la moto no tiene gasolina. ¿Y qué tiene que ver eso? Que no, gorda. Joder, tío. ¿Qué tienes con la gorda hoy? Es que mi novia está cogiendo unos kilitos. Y el oro para Mayetis. Mayetis. Te has puesto colorado. Eso es porque al verte mi corazón late más fuerte. Y porque te estás cagando, ¿no? Sí, también. Lo siento. Bien. Le voy a pedir a Perdi que me pase su plata. Está bien ponerse escatológico para dar paso ahí, ¿qué? Voy. Mi bronce. Dandy Blanco. Que te hagan la cobra, la hagas tú también y todo quede en un baile. La plata para JD Malpartida. Dice, los testigos de Jehová creen en muchas tonterías, pero que crean que les voy a abrir la puerta en la mayor de todas. Y el oro para M Magnesium M. Dice, yo al gimnasio voy a definirme. ¿Y qué tal? Pues resulta que soy homosexual. Es muy bueno. ¿De quién es? M Magnesium, Magnesium M. Muy bien. Puedo... Puedo... Puedo dar paso a Erinia. Erinia, ¿cuál es el oro que más te ha gustado? Vamos a mencionarlo rápidamente, los oros que los tenéis ahí en el microondas radio para votar. Dime. No, ¿qué? ¿El de no? Es el mío. Ninguno, por favor. Venga, rápido, perdí. Venga, Mr. Kevorkian, ¿es grave, doctor? Me temo que sí. ¿Tienes hijos? Sí. Ahora mismo vengo de plantar un árbol. Pues tienes 2 días para escribir un libro. Mayetis, ¿te has puesto colorado? Eso es porque al verte mi corazón late más fuerte. Y porque estás cagando, ¿no? También. M, Magnesium M, yo al gimnasio voy a definirme. ¿Y qué tal? Pues resulta que soy homosexual. ¿Alguno que te guste de estos tres? El primero. ¿El primero? Claro, está comprado. Qué bien. Ay. Qué buen gusto que tiene. Tanga. Digo tongo. Pues nada, vamos ahora ya con la selección de Lidia, cuando quieras. He seleccionado los que ya no podía aguantar más. A ver, Jaime Rubio. Según mi reloj de arena, solo he montoncito un punto. Llego tarde. Carlos Langa. Eres un egocéntrico. Yo, pues anda que yo. Sí, por ti. Nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Y que sí, dijo lo que me sale de los cojones. Ay, Carmela. Picasso dibujó Guernica mientras hablaba por teléfono con su madre. Hostia. Y el último de Baby Jane is here. A mí no me hablan mayúsculas ni mi padre. Bueno. Chicos, pues ahí están los tweets de Línea Parks. Vamos ya, mira, nos queda poquito, así que vamos a empezar a despedirnos. Muchísimas gracias, Erinia. A vosotros. De Madrid, que se ha teletransportado con nosotros. Así que vamos a dar paso ya al paciencia, ¿no? Santi, tienes ahí animalicos. Y sí, muchas cosas. Curiosos. Y nada, un fuerte abrazo, Erinia. Erinia, love you. Te queremos. Gracias. Besete. Un beso. El microondas, tu radio recombustión. Pues vamos ya con el paciencia, vamos con los animales de nuestro querido José Santiago. Dale. Y no solo animales, mundos científicos, que estamos aquí todos. No me río así a partir de ahora, ¿vale? Chicos, la inteligencia de los animales, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Pues resulta que he leído por ahí en revistas de estas que no leéis ninguno de vosotros porque sois un poco monguis. Es verdad. Y resulta que hay un coeficiente que se llama el coeficiente de la de encefalización, que habla sobre cómo medir la inteligencia en los animales, ¿vale? Que es midiendo simplemente el tamaño del cerebro respecto al cuerpo. Por ejemplo, los dinosaurios eran inteligentes, pues resulta que hay un tipo de dinosaurio que se llamaba, porque ya pobrecito. No le llaman, ¿no? Que tiene cobertura. Troodon. Y resulta que esos animales tipo velociraptores muy parecidos, pero herbívoros. No son tan peligrosos, molan más. Eran los más avispados hace ya 70 millones de años y resulta que tenían un coeficiente de encefalización de entre el 5,8, exacto. No, aquí no hay confusiones. No hay truco. Resulta que relaciona, como he dicho, el tamaño del cerebro con el de todo el organismo. Lo que hacía Hitler, ¿no? Un poco también, que medía el cerebro y decía, tú eres cabezón, tú... ¡No te mato! Se supone que cuanto más grande sea... es que se parecen un poco. Cuanto más grande sea este membrolo, el almendro en cuestión, pues más probabilidad hay de procesar con mayor habilidad las tareas cognitivas. ¿Cómo habéis quedado? Genial. Cognitivo. Que no te he enterado. Es decir, que aprende mejor a hacer serias cosas, una serie de cosas, de habilidades. Por ejemplo, el ser humano está en el coeficiente de encefalización entre el 7,4 y el 7,8. 7,4, 7,8, ¿vale? Este dinosaurio he dicho que tenía un 5,8. Y el siguiente animal más inteligente... La gallina. Después del hombre... La gallina cabezona. No, los delfines son el animal más inteligente. Y tiene entre un 4 y un 5. Y ahí que lo dejo. Ya está. Y ahí que lo dejo. Toma. Bueno, chicos, ¿Cuál es el experimento científico más largo de la historia en el tiempo? El monotití. Pues un señor muy paciente, Thomas Parnell, en Australia. Por supuesto, los señores pacientes están en Australia. Inició en 1927 en la Universidad de Queensland un experimento. ¿Qué experimento? ¿En qué consistía? Pues resulta que era en demostrar que la brea no es sólida, sino líquida. La brea es lo que se usa para el galipote ese, ¿no? ¿El jalripote? Sí, el galipote. Efectivamente, lo que se usa para impermeabilizar los barcos. Prefiero galipote que impermeabilizar. ¿Sabes? Lo que se usa en los barcos para, en plan... Galipote. Galipote. ¿Este tío quería demostrar que eso era? Eso era líquido, líquido. Y no sólido como se ve a simple vista, porque eso con un martillo se rompe. Así que, como esta brea estaba considerada como un sólido, Parnell quiso demostrar su viscosidad. La calentó y la puso en una ampolla. ¿Vale? La calentó con una ampolla. La puso en una ampolla sellada. Ah, vale. Y esperó, y esperó, y esperó. Y a los 3 años rompió el sello. Habemos agua. Viscosí. Desde ese año, en 1927, como he dicho, han caído solamente 8 gotas. Desde 1927. Y nadie ha visto caer nunca ninguna. Eso me ha encantado. Es decir, mira que hay gente que se pasa por ahí por el laboratorio y dice, mira el experimento ese más largo de la historia. Y nunca jamás han visto caer esa gota. Han caído 8 hasta ahora. Y la última vez lo hizo en 2000. La novena se está formando. Y la décima... ¿Cuánto tiempo? ¿La décima qué? ¿Cuánto tiempo lleva el experimento? Pues desde 1927. Haz cuentas, Panoli. Desde el 27. Es decir, 86 años. Bisiestos. Muy útil. ¿Cuál es el ruido, chicos? El ruido más insoportable del mundo. Este. El de la gota del calipote. No, es el de dos tontos muy tontos cuando van en el coche con el gordo. Sí, muy bien, muy bien. Algo parecido. Una vez hablamos aquí de por qué los sonidos estridentes nos molestaban al oído. Que era porque, bueno, así resumidamente, era porque el gorila ancestralmente gritaba para avisar, ¿no? Entonces, a ti un ruido así te molesta al oído y dices, uy, aquí pasa algo. Pues resulta que un estudio sobre los ruidos que más nos distraen compararon los ruidos de una serie de cosas como unos aviones volando muy raso, un martillo neumático y unos gritos de bebé y varios sonidos estridentes más. Y resulta que mientras se pusieron a resolver problemas matemáticos a la vez que sonaban esos ruidos. Y resulta que el ruido que más les distraía era el de los bebés gritando, ¿vale? Eran los peores resultados que se obtuvieron con esos llantos. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque somos hipersensibles a este sonido y porque parece claro que la evolución nos ha dotado de un resorte psicológico para dejar lo que estamos haciendo en cuanto suena la alarma de esta bella criatura. Resulta que la edad que más nos alarma en un bebé es entre 2 años y medio y 4. O sea, antes nos dan igual. Pero entre 2 años y medio y 4, cuando lloran, eso no es un te bebé, distraes. ¿No? Pues un pequeño juguetón. Un bebé mayor. Un bebé mayor. Sí. ¿Ese es el sonido más desagradable? Un bebé. Bueno, un niño. El grito de un niño. Bueno, un anciano. Mi corazón palpita como una patata frita. Chicos, ¿habéis oído el trasplante de caca? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Trasplante de caca. Eso es término científico, ¿vale? El responsable es la bacteria Clostridium difficile. Es un mundo difícil, lleno de caca. Que infecta a gente que toma antibióticos. Y es crónico, es una enfermedad, es una bacteria que te produce una enfermedad crónica, que es diarrea. ¿Vale? Diarrea toda tu vida. Sí. Esta bacterioterapia consiste en cambiar la bacteria enferma por otra sana, directamente, ¿vale? Directamente en las heces. Entonces, el receptor recoloniza su flora intestinal y recibe organismos necesarios para frenar esa diarrea. Y funciona el 90% de las veces. ¿En qué consiste? Como no sé si lo habéis interpretado ya lo que estoy diciendo. Bueno, si cagas bien, puedes ser donante. Nosotros aquí, no sé cómo vais vosotros del Bifidus Activo. Meconio. ¿Donante? Donante. Pero donante de caca. Donante de caca. Donante de caca. Puedes donar tus muestras de caca para combatir esta diarrea crónica. ¿Y cómo se toma? Entonces tú das tu diarrea, no, tú das tu caca, tu hez, y la das a la medicina, porque así es la medicina. Y se toma de varias maneras. Espero que no sea por la boca. una, se toma con una mezcla de solución salina y se toma por colonoscopia, que bueno, dices, ya la colonoscopia es desagradable y encima te meten la caca de otro. Y también se mete por la nariz o por la boca. Mm. Así que ahí lo quería dejar yo. Y eso. Cuando donas esto, es como ir a donar semen, ¿no? Supongo. Habrá laboratorios y esto con... Dona Summer. Dona Summer. ¿Puedo terminar con una cosa? ¿Para inspirarte, para donar la caca? Sí, te ponen muchos vídeos de Norma Dual. De los amantes pasajeros, ¿no? Cosas así. Exacto. Te han puesto Cheers. Bueno, y una cosa más. ¿Qué se puede hacer en un minuto, Dani? Tengo un minuto para terminar. No sé, donar caca. Pues, ¿qué ocurre en el mundo en un minuto? Pues he leído algunos números, algunas cifras sobre qué ocurre en el mundo en un minuto. Por ejemplo, se venden 28 Xbox. Uh-huh. Se suben 48 horas de vídeo a YouTube. ¿En una hora? YouTube. En un minuto. En un minuto, perdón. 48 horas. Joder. Dos días en un minuto. La famosa película de... Se compran 76 iPads. 76 iPads en un minuto. 76 iPads y 28 Xbox. Y 28 Xbox. Estoy haciendo en el orden ascendente, ¿eh? Lo veo. Se crean 570 páginas webs. 570. Se compran por eBay 950 cosas. Se escriben los 100, tweets, 170.000 tweets. No jodas. 170.000 tweets por minuto. Y... esto es lo más grande, por supuesto. ¿Qué puede ser lo que más se hace en tu el mundo? Tu pene. El porno, sí. Que 2 millones de personas están viendo porno cada minuto. Joder. Y aquí te quiero terminar con el porno. Perfecto. Oye, me ha gustado la cantidad de cosas que hay. ¿Hay más y lo has resumido? Porque me interesa seguir viendo cosas de eso. Claro que hay más, hay todas las que quieras. ¿Dónde podemos encontrar eso? En www. No, en nuestro Facebook, tío, últimamente ponemos muchas cosas. Exactamente, meteros al Facebook de Microondas. Vale. Su radio. Vamos a pasar a escuchar Dean McMorris. Esto es Save the World, pero antes quiero recordaros una canción que dice algo así como: tengo un jilguero, lo conoce el mundo entero. Dean McMorris, Save the World. Give because you are too in love, because it's right there. The way that life was meant to be lived. Oh, and smile, because it makes you feel good. And laugh, so that the world gets brighter. Cry, but make it tears of joy as time goes by. Yeah, hold your hands up and be carefree. Go and make someone's day and let them see that hope is still here, that hope is still near. Oh, and be the change in the world that you want to see. And together we can change the course of history. Oh, it's true, but only you can change you. Yeah, I wanna shape the world into a place where freedom reigns in the human race. A world where we all get along and work to right all that is wrong. I wanna shape the world into a place where smiles are there from face to face. And safety's found in every nation. Peace is brought to all creation. Let's shape our world. But it all starts with me. And press when times get tough, and know that all things are possible if you believe. Yeah, shine, you gotta shine real bright, cause it helps to keep you going till your dreams take flight. And give all you can from sunrise right through to the night. Yeah, yeah, yeah, you gotta fight to keep your head up, have joy in the things that go right. Search for the things that really matter, go and explore. Oh, dance like you never danced before. Share, you gotta give if you want more. Be free and come sing along with me. Oh, I wanna shape the world into a place where freedom reigns in the human race. A world where we all get along and work to right all that is wrong. I wanna shape the world into a place where smiles are there from face to face. In every nation, peace is brought to all creation. Let's shape the world into a place where freedom reigns in the human race. A world where Empezamos con la segunda sección de las noticias perdidas. Qué pedazo de temazo, Tim McMorris, Save the World. Ahí tenéis la lista en Spotify, ¿no? Una lista que tenemos la gente del microondas. Sí. Pública. Es pública para que la gente la pueda oír. Todos los temitas que vamos aquí colgando. Y vamos ya con esas noticias. No aparece tormenta. Oh. Vamos con las noticias, va. Un ladrón se queda dormido en la casa donde entró a robar. ¡Anda! Toma ya. Esto ha sucedido en Ricia, en Zaragoza. Ricia. No, Ricla, coño. Ricla, en Zaragoza. Donde un ladrón entró a robar a una casa que se encuentra en la actualidad desocupada. Un vecino dio la alerta a la Guardia Civil, que se encontró plácidamente dormido al caco. El ladrón tuvo que romper los precintos que había en la casa, puesto que el inmueble se encuentra cerrado tras la detención de su dueño sospechoso de la desaparición de su esposa. Sospechoso. Cuando la patrulla del cuartel de la Guardia Civil llegó al lugar, se encontró con el ladrón durmiendo en su interior y comprobó que había guardado en distintas bolsas varios enseres de valor que pensaba llevarse el muy pájaro. Sí, amigos, el robo sería en Zaragoza, pero el ladrón era andaluz. A lo mejor el pobre tenía narcolepsia, ¿no? Y dice, pues mira, una siestética aquí hay que gustico, ¿no? Pues sí. Tú vas a robar a una casa así con dinero y ves que tienen un sofá de esos que da gustico, ¿no? Esos sí, que te dan monedas en los centros comerciales para sentarte. Y, tío, lo prueba. Esto es en Riquilla, en Zaragoza, que Zaragoza es el sitio donde mejor se lo pasa a Mancio Ortega, ¿eh? En Zaragoza. Un boxeador reta a un tuitero después de que se mofara de él. Ay. Esto sí, ya está bien, joder. Mofa. Ya está bien. Tanto acabó la tontería, coño. Hombre. Hostia, aquí creando Julián polémica Fero. Siempre. El exfutbolista Curtis Woodhouse, claro. Hoy convertido en boxeador profesional, ha protagonizado una curiosa situación. El inglés perdió el título de la categoría superligero frente a Shane Singleton, el famoso Shane Singleton, en una polémica pelea que fue definida por puntos. Debido a su derrota, fue blanco de numerosas burlas en Twitter, especialmente por parte del usuario Facu Díaz T. No, es broma, Jimmy OB88, que lo llamó desgraciado. Y ya el tío se ofendió. El mosqueo del púgil fue tal que ofreció una recompensa para quien le ayudara a localizar al troll. La maniobra dio resultado, puesto que Woodhouse consiguió los datos que necesitaba para encontrar a Jimmy OB88. Ok, Jimmy o Jimmy Bob, que encima lo escribió mal. Ok, Jimmy Bob, estoy aquí. ¿Alguien que me diga el número en el que vive o acaso tengo que tocar todas las puertas? Es que fue hasta la calle. Era rapero. Era también. Y el futbolista y Curtis. Tú, que estás ahí. ¿Qué pasó? ¿Tuiteó el boxeador? Ese boxeador tuiteó esta mierda que acabo de decir, la tuiteó. Y el usuario se vio tan consternado por la situación o tan acojonado que solo reaccionó para responder: siento que esto se haya ido de control, me equivoqué y lo acepto. Tras la respuesta, el boxeador, que estaba ahí en la puerta de su casa, se dio por satisfecho y abandonó la búsqueda. Al cabo de un rato, Woodhouse se tomó el hecho con humor y tuiteó: acabo de enterarme que puedes bloquear usuarios. Lo sabido, me habría ahorrado un buen pico en gasolina. Esto es una noticia real. ¡Qué cague, macho! De sumarte por ahí por la ventanita. Y verlo, y ver ahí a Federico Moquia. Sabía que iba a pasar. Hay que tener cuidado con Twitter, joder. Ya vale tanto humor negro. Paga la coca. Es que mira, Pipi la que lió hace poco, ¿eh? Bueno, pero ese no se va a mover. Ese no da igual. A tu casa y... Si no la va a pagar. Detienen a una mujer. Esta es la última noticia. Sabéis que siempre me gusta acabar con una noticia muy impactante. A mí también. Detienen a una mujer y es Santi. No. Detienen a una mujer y encuentran droga en su ano y un revólver en su vagina. El Happy Meal completo. Correcto. Hace unos días la policía de Oklahoma detuvo a Don Harris, de 28 años, durante una redada antidroga. Después de registrar su coche sin encontrar nada reseñable, se dieron cuenta de que el perro policía seguía dando muestras de haber encontrado algo. Al llegar a la comisaría, la policía le realizó el perspectivo chequeo y su sorpresa fue mayúscula al encontrar varias bolsas de metanfetamina, no sabemos el color, dentro de su recto, de su culo. Sin embargo, mayor aún fue el shock al percatarse una funcionaria de que algo sobresalía de sus partes íntimas, ni más ni menos que la mujer había escondido una pistola cargada con 3 balas dentro de su vagina, dejando fuera tan solo el mango. Esta chica es lo que viene siendo un C-mail con sorpresa. Será una Happy Milf. No, Happy Milf. Una C-mail peligrosa. C-mail. ¿Había espacio para más cosas ilegales o no? Una escopeta, o no. Estas son las noticias, Dani, de la semana. Hámola al final, ¿verdad? Sí, sí. Está bien. No hay que añadir nada más. Os lo dije. Anular. Nos da ideas, que es lo malo de estas cosas, que nos dan ideas. Pero bueno. Y que está poniendo una cara así como rara. ¿Sabes lo que puede pasar? Está poniendo blanco ya. Es que estoy seco. Viendo que no he comido hoy, ¿sabes? ¿Sabes lo que puede pasar, Dani, si se te dispara la metanfetamina? No, la pistola. Que tengas una muerte idiota. Ah, puede ser. ¿Qué puede pasar? Pues mira, mejor no arriesgarse porque, oye, otra cosa no, pero morir de algo ridículo. Eso sí, no mola. Bueno. ¿Vale? No mola. De eso vamos a hablar ahora y es por eso por lo que precisamente Ike se está poniendo blanco. Vamos con esta especie de curiosidades mortíferas. Te puedes morir. Una sección nueva, Dios mío. De muchísimas cosas. Damn ways to die. ¿No? Damn ways to die. No, sí, sí, era sí. Damn ways to die. Vale, esa canción me encanta. Bueno, podrías haberla puesto de fondo. Pues eso, a ver, nos traéis cosas de que han pasado de verdad, ¿no? Todo aquí en el microondas es de verdad. De gente que ha muerto por causas extrañas. Yo, como ya he dicho, voy a hablar de muertes curiosas, estúpidas en la Segunda Guerra Mundial. El ejército japonés capturó una isla birmana durante la Segunda Guerra Mundial y en 1945 los aliados intentaron recuperarla. Los japoneses hicieron una gran defensa, pero el ataque de infantería y el bombardeo naval y aéreo fue enorme. Por lo tanto, el comandante japonés dijo, vamos a meternos en la selva y ahí intentaremos escondernos, ¿no? Intentaron meterse tanto que acabaron en una zona pantanosa llena de manglares, por lo que ahí pues vivían mosquitos, serpientes y cocodrilos. Toma. Allá. ¿Qué pasó? Que empezaron los aliados, empezaron a escuchar gritos y disparos durante un buen rato sin haberse metido ningún aliado dentro y solo un soldado japonés pudo salir de ahí para rendirse y para que intentaran ayudar a los demás que se habían metido ahí. Al amanecer, un montón de buitres que habían en esa zona, pues se vio la cantidad de muertos que habían ahí por una masacre con cocodrilos. Toma ya. Esa es una de ellas. Pero es lógica. Es lógica, claro, pero joder, qué inútil que es el comandante este. Estos comandantes. ¿Digo yo la siguiente o...? Sigue tú. Venga, va. Y esta también de la Segunda Guerra Mundial, otra isla que fue invadida por el ejército japonés fue la isla Kiska, que se encuentra en Alaska. Muy, muy religiosa ella. Sí, sí. Olvido Gara. Era una pequeña isla volcánica cubierta de nieve y únicamente dejaron ahí en la isla a 9 soldados, un teniente y el perro del teniente, ¿no? Eso los japoneses. Pero el orgullo americano es demasiado alto como para dejarle esas tierras, ¿no? Estuvieron varios meses con bombardeos y en 1943 ya tenían en mente una operación militar para retomar esa isla. Para hacerlo posible llevaron a 34.426 soldados y 95 barcos. A todo esto ya he dicho que simplemente habían 9 soldados, un teniente y el perro del teniente. Cuando llegaron a la isla no había nadie. La isla. Me gusta alargar la isla. Palabra de gitano. Los japoneses, aprovechando el mal tiempo que había, se ocultaron en la niebla densa, bueno, para irse, claro, de la isla. Isla. Pero el ejército americano tuvo unas 200 bajas. ¿Dónde? Y más de 300 heridos por fuego amigo, trampas y uno de los barcos que explotó con una mina que pusieron antes de irse. ¿Dónde la pusieron? En la isla. Dani, voy a seguir yo. Venga, dale duro. Ray Chapman, un jugador de los Cleveland Indians, ¿vale? Fue asesinado por una pelota de béisbol, ¿vale? Por aquellos días, los pitchers solían ensuciar la pelota antes de lanzarla para que se hiciese más complicada de ver. El 6 de agosto de 1920, de agosto. 1920, en un partido contra los New York Yankees, Carl Mays, pitcher de los Yankees, lanzó una pelota sucia contra Chapman, quien no la vio y recibió un golpe fatal en su cabeza. Muerte idiota número uno de hoy. ¿Y el casco ahí dónde está? Tío, estamos hablando de 1920, había una gorra como mucho y ni siquiera va hacia atrás. Jack Daniel, como estábamos comentando, Jack Daniel González, el fundador de la destilería localizada en Tennessee, que fabrica el famoso whisky que lleva su nombre, murió en 1911 a causa de una contaminación por bacterias en la sangre, ¿vale? Lo curioso del caso es el origen de esta contaminación. 6 años antes del fatal desenlace, el amigo del Bourbon olvidó en una mala noche la combinación de su caja fuerte, por lo que la pateó repetidamente con tanta fuerza que le causó la infección que terminaría con su vida. Vaya. Así murió el amigo Jack Daniel de las camisetas. En el año 458 a.C., el afamado escritor griego Esquilo, atención que este es muy idiota, murió cuando un águila dejó caer sobre él una tortuga de gran tamaño, confundiendo su cabeza calva con una piedra. El ave tenía la intención de romper el caparazón del animal para poder comerse la carne. Pero claro, era un filósofo. Tenía la cabeza grande. Cabeza dura. Rasputín. ¿Rasputón? Rasputín, Gregory Rasputín. El influyente monje ruso. Murió ahogado, atrapado bajo el hielo, aunque todavía existen discusiones sobre la causa de su muerte. Supuestamente fue sumergido en el agua a través de un agujero en el hielo. Después de haber sido envenenado, castrado y herido varias veces en la cabeza, los pulmones y el hígado. Vaya pene. Y ahora una última, Dani, que es la muerte de las muertes. En 1989, esto es una historia que mola, Jacques Lefebvre elaboró, en teoría, uno de los suicidios más letales que se puede imaginar. En la cima de un acantilado, se ató una soga al cuello y el otro extremo lo aseguró a una gran roca. Se bebió un veneno, prendió en llamas su ropa y se arrojó al vacío. Pero no conforme con todo esto, quiso agregarle un toque clásico a su muerte, pegándose un tiro mientras caía. No puedo. Lo que resulta bastante difícil hacer mientras estás cayendo en caída libre. Eso es un combo. Es un combo total. Un ultra combo. Pues ¿sabes cuál fue el resultado? El resultado fue del todo inesperado. La bala lo evadió y cortó la soga. ¿Vale? Al caer al agua, esta apagó el fuego, evidentemente, y la fuerza del impacto le hizo vomitar, liberándolo del potente veneno que había bebido. En el mar fue rescatado por un pescador, el cual le llevó al hospital. Eso sí, el colega Jax acabó muriendo en el hospital debido a la hipotermia causada por las bajas temperaturas del mar. Oh. Esto es una historia real. Es Jax Lefebvre. Es cierto, dispararte es y disparar la cuerda. Bueno, mientras caía, disparó y a lo mejor pues, cosas de la vida. Es la muerte más Monkey Island que he visto en mi vida. Es verdad. Sí, sí. O sea, voy a hacerlo todo para que me salga así. Está jodidísimo. Tu primera muerte me estaba recordando a mí lo del Monkey Island. Y bueno, ¿veis el programa este de las muertes que alguna vez hemos hablado aquí? Claro, el de Tambuestu. Hay una que me encantó, digamos, vamos cerrando, de un hombre que fue allí a explotar al Amazonas, ¿no? A gente para que le encontrasen minas de oro y tal. Y entonces, de esto que se va al río y se puso a mear, como todos hacemos en mi piscina, se puso a mear. ¿Y qué pasó? Que hay un bichito en el río, en el Amazonas, que se siente atraído por la orina. Se le metió en el pene, en el agujero, y claro, del dolor el tío se lo arrancó, empezó a sangrar por el pene, y la sangre atrajo a un montón de pirañas y se lo comieron allí. ¿Qué dices, tío? En combo también. Joder, combo. Eso también mola. Dolorosa. Otra semana traemos más. Que esto, hay que traer más, sí. Hay que morir más. Chicos, que se acaba el microondas. No. El microondas, tu radio recombustión. Hasta aquí la recombustión de hoy. Vamos a empezar a cerrar. No sé qué os ha parecido esta hora y bueno, espero que por lo menos a los oyentes les haya venido bien esto de empezar a las 8, como vamos a hacer a partir de ahora todos los lunes, y terminar a las 9. Aún así, a las 9:30, perdón. Aún así, pues ahí sabéis que estamos en el microondas o en iTunes o en iVoox o desde la web también de Radio Online Murcia para que descarguéis el programa y lo escuchéis pues en la parada de bus o mientras estáis en clase o lo que queráis. Así que nada, muchas gracias y creo que vamos a empezar a irnos ya. Vamos a saludar a nuestra invitada de hoy, la señorita Erinia Parks. Muchas gracias por venir. También vamos a recordar a nuestra anterior invitada, la señorita Becaria. Sí. Y bueno, a darle un abrazo fuerte por esas fotos tan magníficas que nos ha mandado ahí con la camiseta del Microwaves, que ahí las tenéis en nuestro Twitter, @elmicronda_. Y finalmente, pues también deciros que nuestro amigo, el dibujante de la Marvel, Salva Spin, coño, va a estar en la FNAC de Madrid, Castellana, dando una charla sobre cómo dibujar personajes Marvel. Una masterclass. Va a empezar haciendo lo del el 6 y el 4. Así es como empiezan muchos dibujantes en la Marvel. Luego le pone una capa y un calzoncillo y punto. Adelante. En eso, FNAC Castellana en Madrid. Estará Salva Spin dando una charla. No sé, no sé la hora. No sé la hora. Además, hay un evento por ahí en Facebook y eso, si os interesa, ya sabéis. Y que nos ha dicho que si alguien va diciendo que va de parte del microondas, él se desnudará y le dibujará a Lobezno en la pita. Eso es. Haciendo el freestyle. Eso es verdad, que se olvidaba. Eso es verdad. Si le dice que sí, cosa de Salva, ¿eh? Si vais de parte del microondas, os hace un dibujo marveliano. Pues oye, que siempre queda bien tener cosas de Spin por ahí. Oye, ya se acabó, venga. Que nos hemos pasado de esta media hora. Que suba Ringo Starr. ¡Súbelo! ¡Y a bailar, muchachos! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro! ¿Quién es? Radio Prr, fíjate. Cine FM. El micro ondas pille. Y sentí combustión en mí. Tenemos un podcast, microondasradio.com, y un Twitter, y el microondas guión bajo, y un Facebook, el microondas, y un ruido estridente. Sabe Dios, reconvulsión a tres. A lo mejor estamos así idiotas en parte porque hoy es un lunes, sábado, ¿eh? Lunes de esos que nos vamos a ir por ahí de fiesta, ¿o no? Sí. ¿Sí? Puede ser. No estaba muerto. Y nada, felicidades a todos los papis, que mañana es San José. Mi padre, que se cumple hoy. ¡Felicidades! ¡Fíjate! ¡Chequi! ¡San José! El microondas pille y sentí. ¿Qué sentiste? Recombustión. ¡Ah! ¡Emparelado! ¡Ay!